entrar. K.A. soldado del rap. ¿Cuál es tu verdad? Me follan a las hermanas, o sea, déjame flotar. Dentro de un mundo en blanco y negro, sueño. Vivir el tiempo que perdí ayer bebiendo. Colores hacen de la nada para fluir libres. Abro mi cuaderno, inventa mundos que no existen. Drogas aparte, que mi cuarto arde. Si César sube el tiempo, el resto solo es sentimiento. Permítame olvidarme de estructuras y consignas. Mi boli escribe solo y yo soy solo y la tinta. Rasco mis neuronas, sacúdome las obras. Ordeno mis ideas, manos a la obra. Lo llaman rap, sabíais, está de moda. Todos al suelo, niñatos, esto es por mi Wallman. Camino sin estrés, como veis, desde los 16. Y el tiempo pesa, pero hoy solo es papel. Este es mi transporte, ni seguro ni carné. Otros circulan con contrato y ya son carne de alquiler. Ver para creer, creo ser lo que se ve de mí. Un puñado de palabras frente a un mic. Allá fuera un mundo gris, alimento para MCs. Yo salgo a competir, mi nombre es rap por deporte a temblar la ciudad. Atrapados en la mierda como presos al catrar. K.A. soldado del rap, ¿cuál es tu verdad? Follen a las normas, César, déjame flotar. Es rap por deporte a temblar la ciudad. Atrapados en la mierda como presos al catrar. K.A. soldado del rap, ¿cuál es tu verdad? Follen a las normas, César, déjame flotar.